recuerdo que lloro otra vez. ¿Cómo nos vamos a volver? ¡Ya estamos acá! ¡Volvimos! ¿Nos extrañaron un fin de semana sin nosotros? Bueno, por ahí descansar un poco de tanto tirón que armamos cada domingo. ¿Fijaste vos cuándo volvimos, eh? ¿Cuándo retomamos la emisión en vivo del Club de la Pluma, sí? Una fecha significativa, según nuestro ignoto pensador, autodidacta, filósofo, presidente de la Nación, nuestros próceres estarían angustiados en una fecha como hoy, pero en 1816. Y de aprender a bailar colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Imagino que se le habrá ocurrido en esas cosas de su genialidad intelectualidad recurrir a alguna frase de Paulo Coelho para calmar la angustia de nuestros próceres y encauzar ese camino depresivo de declarar la independencia. Pero no saca igual, ¿eh? ¿Cómo? Ah, no, que usted se imaginaba que iba a estar escarapela en pecho en alguna plaza argentina celebrando la independencia. ¿Usted me está cargando? Mira, vos sabés que ya voy a saludar como corresponde. No me apure, ya voy a saludar como corresponde. Pero, viste, uno quiere tratar de editorializar un poquitito a la apertura del programa, pero algunas cosas, viste, te llevan a hacer una breve reflexión sobre las circunstancias que nos van atravesando en el diario vivir a nuestro país y al continente y el mundo. Y pensando en estas pavadas que vengo diciendo sobre este impresentable y vergonzoso que no representa a la República Argentina, a mí no me representa. Mauricio Macri o Mauricio Lacri, como ustedes quieran llamarlo, no me representa. Es más, me da vergüenza los papelones que está haciendo cada vez, no solamente los que hace aquí en la Nación, que acá no son papelones sino son estafas. Corrupción al más alto nivel, sino que afuera realmente hace papelones. Creo que ningún grotesco de la literatura internacional haya podido desarrollar semejante personaje, por eso les digo personajescos, personaje grotesco de tamaña calaña. Realmente no creo que a ningún genio se le hubiese ocurrido crear en alguna obra que haya trascendido a través del tiempo semejante tipo. Yo soy un hombre de bien, cumpliré siempre mi deber, soy muy derecho. Vivo acatando la ley y a la orden que ella me dé, le pongo el gancho y el pecho. Si uno más uno son tres, ¿qué parte no me entendés? ¿No ves que estoy repartiendo? Uno pa' mi otro también, y el que me sobra pa' el juez, y el tuyo sí, te lo debo, te lo debo. Le pagué a todo el sistema, perdona, no estoy en tema de tus reclamos pequeños, te lo debo. Tu dolor no es mi problema y tu pesadilla extrema es por exceso de sueños, te lo debo. sé paciente, sé valiente y aguanta. Ya pagué al buitre usurero y al banquero el plazo fijo. El futuro de tus hijos te lo debo. Yo soy un hombre de bien, me junto con la gente bien y recompenso al que me supo ofrecer recursos para crecer en mi meteórico ascenso. ¿Cuántos amigos logré? ¿Cuántos granos coseché? ¿Y cuántas minas que tengo? Porque jamás les fallé, hasta el alma les dejé y ni un mango les retengo. Te lo debo. El país que da una mano, libre, justo y soberano, ¿dónde está? Que no lo veo. Te lo debo. Anótamelo en el agua o en la libretita blanca donde hacía cuenta Néstor. Te lo debo, compréndeme, si se puede deber más. Ya pagué en todos los medios el silencio y el espacio, un canal donde esté Ignacio. Te lo debo. Venía el 30 de febrero o espera el tercer semestre, mientras lo que a mí me presten, te lo debo. Para vos, Mugricio Lacri. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Ahora sí, muy buenos días, bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FMI Radio 103.9 desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de la desinformación. Les presentamos Batalla y estamos volviendo para ganar. Buenos días, profesora Galvera Fernández. ¿Cómo le va? También volviendo. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y acá estoy como, así como, está bueno empezar desahogándose, ¿no? Dos semanas sin desahogarnos por acá, sin decir, sin denunciar. Dos semanas acá, viendo cómo nos despedazan la patria, que hoy estaría cumpliendo años, 201 años, y que bueno, y que está cumpliendo a pesar de lo que nos toca. Era universal constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e intereses que demanda la sanción de la suerte suya, la de los pueblos representados y la de toda la posteridad. A su término, en la asamblea, fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente: nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia, la regla, nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia, de hecho y de derecho, con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y el obsequio del respeto que se le debe a las naciones. Detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. A ver, conste que resalté, mientras leía la declaración de independencia, que estábamos hablando de las Provincias Unidas en Sudamérica. No estábamos hablando de la independencia argentina, cosa que la historia oficial mitrista ha pretendido inocular en las conciencias y en el saber de las poblaciones a lo largo de la historia. Y siempre nos hicieron creer que la Argentina había nacido mágicamente de un repollo, prácticamente, y que no era una situación que tuviese que ver con el resto de las naciones hermanas. Siempre nos quisieron separados, divididos, porque siempre fue peligroso. Las Provincias Unidas de Sudamérica traspasaban los límites, las fronteras de lo hoy reconocido como Argentina. Y era muy peligroso que eso persistiese en el tiempo. Por eso nos vendieron otra historia. Nos inocularon. Encima nos la vendieron porque, imagínate, que los Mitre y después toda su descendencia nos hacían pagar el diario todos los días, ¿no? Gabriel. 10 días después, en el acta de la independencia que usted acaba de leer, se agregó la frase: y de toda otra dominación extranjera. Claro. Esto, hay razones para que se haya agregado. Ustedes saben que el Congreso siguió sesionando como 4 años más, ¿no? Y en ese fragmento que decía que se manifestaba la voluntad unánime de romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, uh-huh. Así fue donde se agregó: y de toda otra dominación extranjera. ¿Por qué sucedía esto? Solamente una cuestión anecdótica, no voy a abundar demasiado, pero sí me gustaría que la gente recordara que el político y funcionario inglés Charles Canning, al referirse a la independencia de los Estados americanos que Gran Bretaña había reconocido, sentenció: la cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre, y si nosotros no desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa. Por tanto, era de vital importancia para los que sí querían a la patria grande libre, que quedara claro que nos liberábamos de España, pero también de toda otra dominación extranjera. Por lo menos de palabra, digo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, tal vez alguna vez tengamos la oportunidad de volver a festejar la independencia, reconociendo la independencia de toda la América, la patria grande, y de toda otra dominación extranjera. Porque lamentablemente, yo recuerdo que ya por el año 2005 preguntaba al aire en Radio Nacional Córdoba si realmente éramos independientes y si teníamos algo que festejar, y yo dudaba mucho de ello. Cosa que nos llamaron por teléfono, me putearon de arriba abajo, cómo no íbamos a ser independientes, y yo sigo convencido que todavía no somos independientes. Lamento no haber cambiado de pensamiento, me hubiese gustado hoy decir: somos realmente independientes. No lo somos, no lo somos. Nos han colonizado la mente, el saber, la historia, nos han deformado absolutamente todo, las conciencias. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, no solamente fue el coloniaje, la invasión, el genocidio perpetuado en todo el continente latinoamericano de aquella época, prosiguieron con sus desmanes a través del tiempo. Fíjese que acaba de tener un furcio, dijo perpetuado en lugar de perpetrado. Sí, perdón, perpetrado. Y es las dos cosas, ni siquiera mira, se tiene que disculpar, fíjese. Mire, bueno. Perpetrado y perpetuado, ambas cosas. Uh-huh. Ojalá volvamos a tener un 9 de julio con una real independencia, donde lo foráneo simplemente sea una anécdota, donde lo foráneo simplemente sea una curiosidad a descubrir por el interés individual de cualquiera, pero no para que nos condicionen el pensamiento y la vida. Ojalá. Es mi deseo en el día de hoy, 9 de julio. Vamos, sí. Ay de la patria en sombras, raíz que en mí padece largamente incesante. ¿Quién le ha sesgado dentro las altas polvaredas, apagando el sonido del galope en el aire? Con tres abuelos puedo tocarme el nacimiento, volver a mayo, andarlo campana por campana, irrumpir con lo acústico el sayal del silencio y abrir de par en par un cabildo de sangre. Pero ay, mi patria duele delante de los ojos del que la mira amándola, viviéndola sin pausa, del que la lleva adentro herida por el odio, lastimada en la boca de su tierna guitarra. ¡Ay de mi patria, gentes! ¡Ay, muchacho, muchacha! Toca su polvo ardiendo como una llamarada y vamos, vamos río, vamos limo insurgente, buscando los cilicios donde su entraña clama, porque no puede darnos una flor de su altura, un ceibo suyo y cielo, la luz madre del alba. Yo anduve, niebla suya, geográfico y tenso, siglos de piedra y luna sus altos ventisqueros, incorporando toda su enormidad a mis ojos, y fogata en los sitios del sol y sus incendios. Quise verla en las cumbres donde el color la asedia, y en las ondas quebradas donde comienza el viento, para volver sabiendo su mineral memoria y ser memoria suya, todo patria por dentro. La distancia va conmigo como un largo andar, duro horizonte de sonda y cielo, rumbo de piedra y arenal. ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Conmigo a penar. Luna lejos, ojo solo de la inmensidad. ¿Dónde este canto de zamba duele a puro silbo y soledad? ¿Dónde irá? ¿Dónde iré? Solito a cantar. La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar, enamorando pañuelos en el juego lento del polvaderal. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Mi guitarra sube al aire, turbia de canción, hogar dormido, copla y madera, me busca el río de la voz. Cantaré, cantará, luna y corazón, voy nombrando la distancia donde cava el sol, el pozo oscuro de lo lejano, la piel ardida de la sal. Cantará, cantaré, viento y arenal. La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar, enamorando pañuelos en el fuego lento del polvo de al. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. Y mira, hablando de la patria grande, hay algo que tengo que aclarar, porque seguramente alguno por ahí se hace eco de lo que está circulando por allí. Petrovna Herrera, nuestra compañera venezolana, me acaba de alertar sobre la difusión de mentiras que se están desarrollando con relación a Venezuela, ¿sí? Y hay un titular que dice: guerra en Venezuela, acaba de renunciar la fiscal general de la República, doctora Luisa Estela Ortega, denunciando el régimen de haber dado un golpe de Estado, y en ese momento colectivos la mantienen prácticamente secuestrada en la torre de la Fiscalía Geneva. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira, dice, es falso, Norberto, me lo pasaron de Ecuador y de Argentina. Seguramente los fachos que viven en Ecuador, porque bueno, más allá de la Revolución Ciudadana, siempre hay miserables en todos lados. Y aquí, bueno, escúchame, tenemos el impresentable, el facho este, en la presidencia. No vamos a desconocer de que también hay fachos comunes y corrientes haciendo sus daños, ¿no?, para toda la patria grande. Y si es falso, Norberto, me lo pasaron desde Ecuador y de Argentina. Si podés decirlo en el programa, por favor, que se haga viral. Porque están hablando, están queriendo meter la cuña como que hay un autogolpe de parte de Maduro, todo eso. Bueno, no es así, es mentira, es falso. Y lo que hizo el tribunal ayer, el Tribunal Superior de Justicia, que le dio la domiciliaria a López, recibió por parte de mucha gente críticas y protestas de distintos sectores. Pero Elías Agua manifestó claramente: vamos a respetar lo que dice el tribunal. Es decir, se respetan los poderes, ¿está? Más allá de la injusticia que pueda aparecer, de la furia que uno no... Escuchame, si acá tenemos represores que le dan domiciliaria o que todavía están sueltos sin condena, ¿qué más puede pensar el pueblo, o gran parte del pueblo venezolano, cuando le dan la domiciliaria a este atorrante, a esta basura de López? Leopoldo López, Es un operador de los servicios de desinteligencia y responsable de la muerte de 43 compatriotas venezolanos. Entonces, a uno le da muchísima furia, más vale. Pero recordemos que la revolución bolivariana no nació ayer, no nació con la presidencia de Nicolás Maduro. A ver si podemos interpretar que esto lo están manejando con inteligencia, aunque ustedes no lo crean. Porque estos miserables que pretenden que se incendie Venezuela para provocar el intervencionismo, el injerencismo norteamericano, recurren a todo tipo de estrategias para desestabilizar y romper la constitucionalidad venezolana. Bueno, van a recurrir a todo. Por supuesto, los medios de desinformación, como ahora en este momento, que están impidiendo que muchos venezolanos y venezolanas se comuniquen a través inclusive de internet. Le cortan las señales. Bueno, parecido a lo que hace acá, ¿viste? Con Aguad, que Aguad y Macri y Peña y Marquito Peña y todos los demás, tratan de evitar que las redes sociales funcionen como corresponda, que nos informemos a través de los canales que nosotros confiamos. Bueno, lo mismo y peor están haciendo ya en Venezuela. Son los mismos miserables. Tienen distintos nombres, distintos ropajes, pero son los mismos miserables. Bueno, eso es lo que quería comentar con relación a esto que me acaba de informar Petrón Herrera. Compartirles el pequeño mensajito o estado que nos pone Sergio Oreste Guiñane. Dice: el mamerto va por el mundo intentando. El mamerto, les tengo que aclarar a quién se refiere, utiliza su nombre y apellido, tiene la misma letra, Alquilar, regalar o vender a la Argentina al mejor postor, y el mundo se avergüenza de nosotros, nos compadece y no lo atiende, no le dan bola, lo esquivan, se burlan de semejante tarambana. Que realmente fue muy muy delicado el nombrarlo así, ¿no? Al imbécil. Qué monumental vergüenza ajena, por Dios, dice Sergio Oreste Guiñane con respecto a este papelonazo que está haciendo Mauricio Macri. Él pensó que cuando decían G20 pensó que era algún nuevo grupo, algún nuevo equipo de fútbol, por eso habrá ido. Dice: ahora juegan de A20, no de A11, ¿viste? Bueno, o si no, viste, son 10 y 10, sacaron los arqueros, dicen. Precisamente eso, un politólogo de carácter internacional aparentemente decía esto, ¿no? Que en Argentina, en el G20 y Macri en el G20, no existen. Una vergüenza, y lo dijo por Condena 3, no lo dijo por acá tampoco, ¿no? Dijo esto, ¿no? Solamente habla de fútbol, es una cosa que no se puede creer. Cada vez que viene, lo único que hace es un chiste sobre la copa. Y menos mal que no se tira las expresiones misóginas que suele tener el tarado. Pero bueno, che, aviso, ¿no? Por las dudas, si el delincuente Aguado está escuchando, alguno de los miserables que le pasan el chivo, o los que le pasan el chivo, los que trabajan, los mercenarios de Condena 3, Cadena 3, y todos los demás, que por ahí no... Claro, pues cuando se armó el quilombo con Senestral, y viste, empezaron a decir, ¿qué carajo dicen estos tipos? Bueno, yo los espero, no tengo problema, ¿eh? No hay ningún problema, hagan lo que quieran. yo no voy a dejar de decir y de hacer lo que creo que tengo que hacer y decir. Decía Che, si cada hombre hiciese lo que tiene que hacer, qué distinto sería el mundo. Vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma. Nos dejamos de hablar con tantas pavadas. ¿Qué le parece, señora? Arrancamos el bloque internacional, empezamos desde México con la columna que nos envía nuestro querido amigo, el profesor Fernando Lizama Abado. Danos la tierra, el cielo y el sol y la agua. Danos el Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizán Abado para el Club de la Pluma. Malestar ciudadano en lo político y económico, inseguridad y corrupción oficial, masacre en Guerrero, Pedro Aspe causante del desastre de Pemex, justicia a modo. Buenos días, hermano Norberto. Malestar ciudadano contra el gobierno donde el 82% de la población considera que el país camina con rumbo equivocado en lo político y económico. La mitad de la población considera que las leyes no deben cumplirse cuando éstas son injustas. Asimismo, la inseguridad, la corrupción oficial ha minado la estructura interna de la conducción del país, existiendo dos medidas, uno para los ciudadanos comunes y otro para los corruptos, campeando la impunidad y el tráfico de influencias. El activismo ciudadano ha crecido notablemente, donde la firma de desplegados y protestas, las marchas y plantones han crecido. Los bloqueos, los que realizan acciones violentas, ciudadanos le retiraron su apoyo y simpatía a Peña Nieto. Cuando se aprobaron las reformas que empobrecieron más al pueblo, le restaron apoyo, simpatía y popularidad al gobierno. Los penales se han convertido en tumbas y bombas de tiempo. Los centros de reinserción social, como el de las Cruces en Acapulco, Guerrero, se convirtió en una masacre ante la vista y paciencia del gobierno federal, que fueron tumbas de 28 reos, el resultado de las pugnas entre dos grupos que se disputaban el mando en el penal. Fue lo que provocó la feroz riña en el interior del penal. Las autoridades estatales, bien gracias. Pedro Aspe, ex titular de Hacienda de Ernesto Zedillo, desfondó a Pemex por $1,304 millones. Pasó sobre las revisiones fiscales y auditorías superiores de la Federación y las imputaciones penales correspondientes. Ahora convertido a propietario de empresas petroleras, prestanombre del capital extranjero, se adueñaron de la geografía mexicana, traidor de su país. Le entregaron a los petroleros tejanos los secretos de la cartografía de explotación de los yacimientos de la sonda de Campeche y lacayos del gran capital. Sus cuentas, hermano Norberto, pasaron desapercibidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, así como del propio gobierno de Peña Nieto. La sonrisa cínica de Javier Duarte es producto de la justicia a modo del sistema político mexicano. Como dice el refrán, para taparle el ojo al macho, la carpeta de investigación contra Javier Duarte y todos los exgobernadores priistas implicados en delitos de corrupción fueron construidas deliberadamente con deficiencias y fallas para conseguir su pronta liberación, pues solo será juzgado por los delitos que se le imputan en su detención. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ser más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Llevo muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Abrazan los valles. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. No nos vamos de México porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el licenciado Enrique Sandoval. ¿Qué está pasando en la jornada? Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel morena para amarte más. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas del Club de la Pluma? Soy Enrique Sandoval, de Violencia Crítica. El día de hoy vamos a comentar un hecho que acontece apenas hace algunos días. Nos referimos a la huelga que de los trabajadores del sindicato de La Jornada, de este medio impreso tan importante en México, de este medio en donde confluyen diversas voces de intelectuales progresistas, de luchas radicales, de periodistas, que están dando información contrahegemónica que no se da en otros medios de información como Televisa y TV Azteca. Y pues La Jornada es el periódico, el medio impreso que toda la izquierda lee acá en México, a pesar de que ha sido criticado por no ser un medio directamente marxista y directamente, o sea, no es una prensa obrera tampoco. Pues nosotros comprendemos la importancia de La Jornada en un marco de ataque sistemático a todos los medios que tratan de hacer contrahegemonía. Nosotros entendemos la importancia de La Jornada frente a un embate de hostigamiento de todos los periodistas que están investigando pues a fondo la articulación que tiene el Estado mexicano con el propio narcotráfico. De esto ya hemos hablado en los últimos meses en Violencia Crítica. Y bueno, pues esta huelga estalla el 30 de junio, estalla por... hay algunos antecedentes que vamos a comentar en primer lugar. Lo que tenemos que decir es que La Jornada es un medio impreso que ya lleva 30, 31 años de existencia, me parece. Y pues este conflicto estalló porque la propia patronal sacó un comunicado en donde pretendía reducir al 70% pues el contrato colectivo de trabajo pues de todos pues sí de los propios trabajadores de La Jornada. Entonces, con esto se rompía el acuerdo de prestaciones estipuladas hace más de 30 años entre pues, los propios trabajadores y la patronal. Y pues en realidad el conflicto no solamente es más profundo. La propia Judith Calderón, que es, digamos, la dirigente política del sindicato, pues ella lo que dice es que entiende que pues en esta era de medios informáticos, en donde la gente lee principalmente en internet las noticias, pues ella entiende que los ingresos no van a ser lo mismo. Entonces, ella cuenta que en más de una ocasión los trabajadores han discutido, pues, digamos, reducir o más bien ceder algunas partes de sus propios derechos laborales con la intención de que la empresa capitalice. Entonces, los trabajadores han hecho al menos 5 ofrecimientos para negociar entre el 20 y el 40%, me parece, de sus prestaciones, y esto a la propia jornada pues le significaría pues más o menos entre 20 y 30 millones de pesos. En realidad hay otros problemas, porque me parece que en este mes, lo que cuenta Judith Calderón, es que los trabajadores han recibido la mitad de su ingreso, porque la patronal les dice, bueno, si te doy este dinero es como si ya te hubiera despedido, pero te estoy dando dinero aún así. Entonces, hay algunos problemas de ese tipo que nos están comentando en redes sociales, y entonces, pues en realidad los trabajadores están abiertos al diálogo de este conflicto. Los trabajadores, en realidad, previamente al estallido de la huelga, estaban discutiendo incluso en algunas asambleas, pues, un plan para reducir el presupuesto, que, bueno, porque lo que están argumentando, digamos, en el fondo, la patronal, es que, digamos, ya no hay, ya, o sea, no se están vendiendo la misma, no se está vendiendo la misma cantidad de tirajes como antes. Entonces, por eso se tiene que reducir, digamos, se tienen que reducir las prestaciones, porque ya no es viable. Entonces, a la par de que la patronal dice esto, pues, no, ellos están cerrados al diálogo, los trabajadores no, y entonces sale este comunicado de la reducción del 70% del contrato colectivo de trabajo y estalla la huelga, creo que a las 5 de la tarde. La huelga se inicia, bueno, primero la asamblea se convoca de manera legítima, ganan con la mayoría de los votos, entonces pues, los compañeros que, digamos, habían perdido, que no querían hacer la huelga, se quedan adentro de las instalaciones a, pues, editar el medio que tenía que salir unos pocos días después. O sea, se quedan a pesar de que ya había sido la asamblea y de que se había ganado de manera democrática esta posición de la huelga, pues, o sea, se quedan los compañeros. Y pocos días después, me parece que un día después, la Junta de Conciliación y Arbitraje declara inexistente e ilícita la huelga, debido a que ellos argumentaban de una manera falaz y mentirosa, por supuesto, que pues la huelga, pues en realidad no había convocado a la asamblea de manera como formal, y también creo que el conteo de votos no era, o sea, el procedimiento no era el adecuado. Entonces se declara informal, y esto suscita el debate en redes sociales a nivel nacional, y lo que queremos comentar nosotros particularmente es que en el debate, en las posiciones, que por cierto son muy divididas, resaltan las posiciones de ciertos intelectuales que incluso nosotros admiramos en algunas partes todavía, particularmente Paco Ignacio Taibo II, este gran historiador mexicano que ha tenido su importancia, una trayectoria política importante acá en México, y también Fisgón, otro gran es un gran aportador, digamos, a los debates acá en México, no solamente esos intelectuales, sino que también Héctor Díaz Polanco, Luis Hernández, mantienen una posición que a nosotros nos parece nefasta. ¿Cuál es su posición? Bueno, lo que ellos dicen en realidad es que, bueno, ellos plantean la situación de que hay una crisis en el siglo XXI con los medios informáticos. Toda la gente ahora lee en internet, en sus iPods, en sus iPads, y entonces esto obviamente genera crisis en la financiación de la propia jornada. Sin embargo, Taibo y Fisgona agregan que en realidad en esta huelga hay mano negra, porque pues si continúa la huelga, este medio impreso no sale. Si este medio impreso no sale, pues entonces digamos, se retrasaría la propia conciencia de los propios mexicanos, de las propias luchas sociales, porque eso sí es cierto. La jornada acá en México es el medio impreso, digamos, más crítico que hay a nivel nacional. No es marxista, no es una prensa obrera tampoco, pero pues es el medio crítico que a veces sirve para que diversas posiciones de izquierda, progresistas, radicales, autonomistas y de otro tipo puedan confluir e incluso a veces dialogar y debatir. Entonces lo que dice Taibo y Fisgón es que si se cierra la jornada, pues bueno, eso va a ser nefasto, eso va a alterar la correlación de fuerzas y va a ser negativa para la propia izquierda. Además, llama huevones a muchos de los trabajadores y les dice, o sea, dice que hay mano negra ahí. Eso está, digamos, está implícitamente diciendo que los trabajadores son títeres, que no son capaces de pensar por sí mismos. Y entonces Taibo llama a una concentración, o sea, de gente para que esté ahí afuera de las instalaciones de la jornada, y el sindicato, el Citrajor, vea la fuerza de oposición que hay ahí. Entonces, lo que está haciendo Paco Ignacio Taibo II es llamando implícitamente a romper la huelga. Estas posiciones de estos intelectuales, que son llamados progresistas, pues por supuesto que es nefasto. Nosotros los admirábamos muy, bueno, todavía admiramos algunos textos que tienen. Héctor Díaz Polanco tiene ahí textos importantes sobre el pluralismo, el indigenismo. Paco Ignacio Taibo II tiene grandes libros, tiene libros importantes de historia acá de México. Y pues en realidad esta posición me parece que es un viraje a la derecha importante que tiene que ver, en términos generales, no quisiéramos hablar de eso tampoco de manera detallada, pero tiene que ver con la derechización dentro de Morena, de algunas posiciones que nos parecen centrales a nosotros. Entonces, el debate en la izquierda está dividido todavía, el debate continúa, al menos en redes sociales, pero 4 días después del 30 de junio, la huelga duró 4 días, pues se levanta la huelga. Tras acordar con la directiva del periódico que no habrá despidos y servirá un espacio de negociación de estas prestaciones. Entonces, ahí los trabajadores lograron reabrir esta vía de diálogo. Y lo que yo terminaría esta columna, esta breve columna de violencia crítica, hay varias lecciones de esta huelga. Primero, es nefasto la reacción que tiene la mayoría de izquierda, porque no salen los comunicados, no salen a apoyar materialmente, no hay ni siquiera un llamado a la solidaridad con estas luchas que están ejerciendo un derecho democrático que ganaron los trabajadores. Y bueno, es nefasto, por otro lado, pues estos intelectuales progresistas que se ponen del lado de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que inventa cosas falazmente para deslegitimar la propia huelga. Es nefasto porque la Junta de Conciliación y Arbitraje ha declarado inexistentes muchísimas otras huelgas de trabajadores, o son huelgas en realidad legítimas, y pues este mecanismo ha servido como un mecanismo de deslegitimación jurídica para que posteriormente entren las fuerzas policíacas a romper la propia huelga. Entonces, es lo que deberíamos estar discutiendo, pero en general a mí me parece que la enseñanza acá presente que deberíamos discutir acá, las izquierdas anticapitalistas y los y las luchas sociales acá en México, es la necesidad de producir nuevos intelectuales orgánicos en nuestras propias luchas. Cuando decimos intelectuales orgánicos, por supuesto que referimos al concepto acuñado por Antonio Gramsci en sus propios Cuadernos de la Cárcel. Un intelectual orgánico es un dirigente político, pero además un productor de significaciones. O sea, es un sujeto que produce significaciones, pero a la vez aprende las significaciones o los nuevos significados sociales que están surgiendo de los movimientos sociales. Los intelectuales orgánicos le dan cohesión al nuevo bloque contrahegemónico. Y entonces, pues, la necesidad de producir nuevos intelectuales orgánicos es producir gente que verdaderamente esté dando la cara en medios de comunicación, gente conocida que esté representando de manera democrática las posiciones de los trabajadores o de las luchas en defensa del territorio, porque sin intelectuales orgánicos no podemos ganar. Un intelectual orgánico acá en México, particularmente ahora con la lucha del CNI, del EZLN, pues es el subcomandante Marcos. Él no es solamente que esté siendo un titiritero de todos los indígenas y la gente pobre, no es así. Él está aprendiendo las significaciones y las está, las hace públicas, es el portavoz, es el que hace coherente, o sea, coherente en el sentido de que es el que está dando como la cara de todo el EZLN, está representando de una manera democrática por medio del mandar obedeciendo, pues a toda la gente en el sur, a toda la gente, a todos los indígenas, a la gente que está llevando adelante esta propuesta. Entonces, lo que hace falta es producir más gente de este tipo, porque, pues bueno, Taibo y Fisgón y estos otros intelectuales, hace unos años eran intelectuales orgánicos de incluso de algunos sindicatos importantes, pero bueno, sin ellos en nuestra lucha, pues nosotros tenemos que producir esas figuras una vez más, tenemos que producir gente que esté debatiendo verdaderamente las cuestiones fundamentales en la izquierda, gente que se esté formando, que esté dando conferencias, seminarios, gente que está representando verdaderamente las posiciones hegemónicas, está representando esta pretendida reforma intelectual y moral en términos gramscianos. Bien, con esto terminaríamos la columna. Les mandamos, por supuesto, un gran saludo a todos los escuchas de Violencia Crítica y un abrazo, como siempre, al gran equipo del Club de la Pluma. Sin más, si continúa el debate, digamos, nosotros sí quisiéramos continuar informando, tal vez haríamos otra columna, no lo sabemos, vamos a ver cómo se mueve la situación. Me parece que la vía de comunicación, lo que querían lograr los trabajadores de Citrajor, pues más o menos se está logrando, y pues vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Sin más, yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que siento yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel morena. Continuamos en el bloque internacional, en el Club de la Pluma. Carlito Maciotti, que va a venir más tarde con su columna, me dice: Norberto, ayer Evo Morales anunció la liberación y regreso a Chile de los dos policías los cuales ingresaron ilegalmente al territorio boliviano. Previamente, él había publicado, Carlito Maciotti, en su estado, en el Facebook, dice: con relación a los dos carabineros detenidos en Bolivia que transgredieron los límites fronterizos del vecino país, es insoportable leer a tanto xenófobo, racista y patriotero al cuete. Tanta es la arrogancia y el poco filtro en sus defecciones verbales en contra del pueblo boliviano. No somos más que un país en teoría habitado por una chusma inconsciente de la historia y de su destino. Hablan como lo champurrea que son, negando su mestizaje y creyéndose europeos, quemando la foto de su abuela petiza y haciendo ostentación de sus apellidos comprados hace dos siglos atrás. Y dice Carlitos Maciotti en su mensaje, dando muestra, la decisión de Evo Morales, ¿no?, dando una muestra de diplomacia y humanidad a las autoridades chilenas. Recordemos que 9 funcionarios bolivianos que en un procedimiento antinarcóticos y contrabando fueron detenidos en Chile por más de 100 días, torturados psicológicamente y maltratados por el Estado chileno, fueron condenados y multados con 34 millones de pesos. Una vez pagada la multa, fueron regresados a Bolivia. ¡Qué gran lección del gobierno y del presidente de Bolivia! Entonces, me pedía leer esto, ¿no? La gran lección que dio Evo Morales, no solamente a las autoridades chilenas y a muchos chilenos xenófobos que se creen, como dice Carlito Maciotti, que siguen viviendo en Europa o que sueñan que en algún momento están viviendo en Europa. Permanentemente Evo Morales y Álvaro García Linera y todo su gabinete, el gobierno bolivariano, el gobierno boliviano, el Nacional de Bolivia, nos da muestra realmente de hidalguía. Nos resignifican lo que es el honor y lo que es la patria grande, más allá de los imbéciles de turno. Gracias, Carlito Maciotti, por compartir eso. Seguimos nosotros en el bloque internacional y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el profesor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Y refleja un un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Me abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el alas del pan. Estás escuchando el Club de la Pluma. Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Recientemente estuve leyendo un artículo fechado el 25 de junio de este año, publicado en British Press Weekly Roundup, escrito por Dan Baker, codirector del Centro para Investigaciones Políticas y Económicas, que radica en Washington, la capital de Estados Unidos. El título del artículo me llamó grandemente la atención. La insulina es cara porque el gobierno la convierte en cara. Este es un problema realmente muy interesante, porque el problema radica en que los laboratorios farmacéuticos incluyen en el precio del medicamento, además del costo de las investigaciones y de la medicina, los derechos de la patente que tienen como monopolio de la fabricación de este tipo de productos, más, como es natural, en nuestra sociedad capitalista, una alta cuota de ganancia, todo lo cual conforma el alto precio que los enfermos se ven obligados a pagar. Este es un problema grande. Algunos pacientes simplemente no tienen forma de pagar el costo de la insulina que mantiene en su cuerpo el azúcar a niveles bajos, inclusive personas que cuentan con un seguro médico. Inmediatamente comencé a comparar, pues yo tengo tratamiento con insulina, una de ellas rápida y la otra lenta, de las cuales debo inyectarme 4 veces al día. Mensualmente consumo un bulbo de cada una de estas. Los bulbos me cuestan 2 pesos 64 centavos en pesos cubanos, a lo que podemos sumarle el costo de las jeringuillas y del alcohol, todo lo cual no sobrepasa los 5 pesos mensuales. Es evidente que parte del costo de esta medicina lo asume el Estado cubano. 5 pesos cubanos representan aproximadamente 20 centavos de CUC, que para no complicarnos mucho con el cambio, pudiéramos decir que representan 20 centavos de dólar, quizás algunos centavos más. Después de sacar lo que cuesta el tratamiento en Cuba, empecé a averiguar cuánto costaría ese tratamiento en los Estados Unidos. Como todos conocemos, allá los precios varían según el estado, la marca del producto que estás consumiendo, el tipo de tratamiento, si necesitas 4 inyecciones diarias o 2, el nivel de hospital donde recibes el tratamiento, y hasta quiénes son los propietarios de la farmacia donde se compra el medicamento. Pues, haciendo abstracción de todo esto, y acorde a la información que me remitieron sobre el tratamiento con insulina, el costo de este tratamiento puede estar entre los 120 a los 400 dólares mensuales. Compare usted esto con lo que cuesta el tratamiento a una persona en Cuba. Y yo me pregunto, ¿no es este un problema donde se violan los derechos humanos en Estados Unidos? Precisamente el derecho a continuar viviendo. Yo creo que sí. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.

Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Nos vamos rápidamente hacia Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Najibi Love. Agua sólida y refleja un cielo donde vamos a volar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Compañeros de la Patria Grande, en esta semana de acontecimientos, entre los actos terroristas, los trancazos de vías y carreteras convocadas por la derecha fascista, recibimos la noticia, entre gallos y medianoche, de la medida humanitaria de Leopoldo López, fundada en una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que le otorga casa por cárcel. Entre sentencias, comunicados, pronunciamientos y declaraciones que se han venido sucediendo incontables hasta el momento de este reporte, escogí uno que resume un poco el ideario de quienes asumieron la decisión de esta medida y la apoyan. Leeré rápidamente la fundamentación del abogado chavista y constitucionalista Hernán Escarra sobre la medida humanitaria a Leopoldo López. No es liberación, abre comillas, sino cumplimiento de pena por mecanismos previstos en la ley. No hay impunidad, entre comillas. La medida fue acordada por la Comisión de la Verdad previa conversación con los familiares de las víctimas. El exhorto de la Comisión de la Verdad se produjo tras largas jornadas de trabajo con las víctimas de las guarimbas, que sin ceder en su exigencia de justicia, expresaron la necesidad de acompañar en todos los pasos sucesivos en función de la paz, elevando para ello y conjurando el escalamiento del conflicto hacia niveles superiores de violencia. Este nuevo escenario toma fuera de base a la oposición violenta. El escenario de dictadura, con supuestos presos políticos, no tiene sustento a nivel internacional. Anula a Lilian Tintori, divide a la gente de Capriles, que impugna por liderazgo con Freddy Guevara, y desenmascara a su gente frente al llamamiento de plebiscito, deja libre el camino para la campaña constituyente. Nuevamente, una excelente jugada judicial, cita entre comillas, que desmantela a la MUT en todos sus niveles, una medida humanitaria que tumba todas las ridiculeces mediáticas sobre Leopoldo López, inclusive incluido a los llamados de secretario general de la OEA, Almagro. Estas son las reflexiones o sustentos del abogado Escarra. Uno podría decir que es una cuestión táctica, pero hasta el momento en las calles, para los fascistas, la salida de López ha constituido un éxito político alcanzado, entre comillas, como ellos dicen, por sus acciones de calle, terroristas, que han puesto en jaque al gobierno, mientras que el pueblo de a pie, el bolivariano, el que defendiendo en las calles el presente proceso, aún no sale de la conmoción. Pues López representa, junto a todos aquellos que participaron en el asesinato, apuñalamiento de compatriotas, el oprobioso camino del fascismo, que logró arrancarlo de su prisión. Seguimos asimilando esta nueva situación. Se habla de que es por la paz, pero nosotros estamos claros que la paz no se construye sobre la base de la impunidad. La paz tiene que pasar por la justicia, por la verdad y por la sanción a los responsables de los crímenes contra el pueblo. Solo así se podrá conseguir la paz. Compañeros de la Patria Grande, éxitos en las luchas, Y aquí seguimos persistiendo por las reales transformaciones profundas y que de verdad enrumben al heroico pueblo venezolano. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Atrévete, América, más allá del Río Grande mirando al sur. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil. Análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hola a todas y todos. Hoy es sábado, el 8 de julio de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. El tema de hoy sigue siendo la crisis política y político-institucional, ¿por qué no?, que ocurre en Brasil. Lo explico en términos más acelerados. A ver, primero, el presidente Michel Temer, que fue vice elegido y reelegido con Dilma Rousseff, es blanco de denuncia de la Fiscalía General. El fiscal general llevó la denuncia a la Suprema Corte. La Suprema Corte hizo el trámite constitucional y encaminó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene cerca de 10 sesiones de la Comisión de Constitución y Justicia para hacer un relato. Y este relato, en contra, a favor del presidente, va al plenario. En el plenario los diputados tienen que hacer votación nominal, o sea, tienen que ir al micrófono y decir si están de acuerdo o no en alejar el presidente de sus funciones para que sea investigado. ¿Qué pasa? El relator de la Comisión de Constitución y Justicia es un camaleón de la política, es un abogado muy conocido y camaleón de la política, que es muy vinculado a la Red Globo, que está en contra de Temer. Este es un hecho. El otro, una vez que Temer se ha alejado de la presidencia, asume el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Rodrigo Maia, de Río de Janeiro, que es un neoliberal convicto. Temer no es convicto de nada, es convicto que es un oligarca y tiene que escapar de todo y acumular para sí mismo. Pero Maia no, es un neoliberal convicto y ya lo dijo, que va a alejar mitad del ministerio. No lo dijo, pero dio a entender que aleja mitad del ministerio de Temer caso venga a asumir de forma provisoria. Si esto ocurre, son 90 días. Y ahí hay que salir sí o sí, elecciones indirectas por lo menos, porque la otra no sale. La Globo está semillando el alejamiento de Temer a todo el momento. Y más, está diciendo que si la velocidad corre, como parece que va a ocurrir, y el PSDB está fraccionado en São Paulo, que apoya Temer, y el Noreste, que no apoya, Temer no llevaría 15 días más. Yo dudo, mismo porque el Congreso puede entrar en receso, en vacaciones, tiene muchas vacaciones acá los congresistas, y este imbroglio va a ser llevado adelante solamente a la mitad de agosto. Hay cosas para ver, pero de hecho Brasil está un imbroglio completo en la política profesional. Que no voy a estar Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Alma fuerte, ya que soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma. Lo voy a anunciar ahora, te me decís, che, te equivocaste. Vos por lo general lo ponías pegadito a Najib, porque venía de Venezuela también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nuestro compañero y amigo, nuestro compañerazo en estas trincheras comunicacionales, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, que vivió hasta la semana pasada en la región del Táchira, en Venezuela, ahora está residiendo de manera permanente en su tierra, en la República Oriental del Uruguay. Así que ahora vamos a recibir la columna que seguramente él va a seguir reportando, no solamente lo que pasa en Uruguay para aclararnos o para darnos cuenta de las cosas que desconocemos, sino que también sigue en comunicación con todo lo que ha armado durante tantos años así en Venezuela. Así que vamos a recibir la columna de Corresponsales del Pueblo a cargo de Víctor Manuel Rodríguez Ortiz desde ahora el Uruguay. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. Gracias, Norberto. Un saludo a ti y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hoy retomando el contacto desde un nuevo lugar, desde una nueva ubicación, pero con el mismo compromiso de seguir aportando a este espacio de construcción colectiva. Estos días, sin lugar a dudas, son de mucha intensidad informativa que se suman a un volumen de análisis de temas que impactan directamente en la región. Hoy quiero referirme en particular a dos temas y a dos países con aspectos y miradas de la realidad bien distintos. Por un lado, en Venezuela, donde como era de esperar y como todos los análisis apuntaban a una radicalización de la confrontación en el país caribeño, se han presentado hechos de respuesta por parte de la fracción bolivariana a las constantes acciones de agresión y violencia que ha alentado, coordinado e impulsado la oposición venezolana en los últimos meses, por no decir en todo el periodo que lleva gobernando la revolución bolivariana. Sin duda, el asedio o plantón, como se lo denominó, a las afueras de la Asamblea Nacional de esta semana, es una clara señal de que algo está cambiando en los ánimos de los bolivarianos, que se muestran cansados de las constantes amenazas y acciones desestabilizadoras de las corrientes antichavistas en Venezuela. En el medio de esta situación, un ex integrante de la Policía Científica Venezolana que días atrás piloteara un helicóptero y lanzara granadas al tiempo que efectuara disparos a por lo menos dos estructuras del gobierno en Caracas, reapareció en un video anunciando el inicio de una segunda fase en la escalada de denunciar y arrinconar con acciones armadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este hecho, reseñado ampliamente por los medios internacionales, muestra una clara intención de darle un contexto armado a la confrontación que la oposición venía adelantando con grupos de choque en las calles de Caracas y otros estados del país, por lo menos desde el pasado mes de abril, con mayor intensidad y continuidad. Todo esto acompañado de una sumatoria de acciones económicas y financieras que siguen estrangulando no solamente la paciencia de la población, sino también sus bolsillos y la posibilidad de planificar y administrar los sucesivos aumentos de sueldo que el gobierno bolivariano ha venido liberando en los últimos meses. El más reciente aumento de un 50% prácticamente ha sido engullido por la feroz escalada de precios que ataca irremediablemente y aparentemente aún sin contención a la canasta básica familiar de las y los venezolanos. La radicalización y profundización de las acciones tendientes a impedir o por lo menos convulsionar el panorama electoral o preelectoral de cara a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente al parecer mantiene un ritmo difícil de evadir y que sin lugar a dudas mostrará acciones más contundentes a medida que pasen los días y las semanas de cara al venidero 30 de julio en Venezuela, fecha en la cual ha sido convocada las elecciones a una constituyente a la cual la oposición no solamente se ha resistido en participar, sino que está decidida y abiertamente posicionada en su bloqueo mediante una línea de

Sí, escuchar los pájaros en el patio de mi casa robándose los últimos racimos de uva mientras los iba distinguiendo uno a uno, zorzales, jilgueros, mirlos y los mayoritarios roborriones, o sentarme en la plaza de Rancagua a ver una película soviética colgando en cuatro sábanas blancas. Necesito volver a la cordura, necesito volver a la razón olvidada. Muchas veces salgo por horas a recorrer lugares, a ver gente y respirar profundo, y me raja ver a mi pequeña caminar por senderos que yo recorrí en lecturas y visité en fotografías, y de esta manera pude imaginar un porvenir para mis hijos y mi futuro nieto, en esta tierra que tiene en que tiene residencia el olvido. Pero en la semana veo y escucho a gente, a esa ralea de gente común que comúnmente se olvida que es parte de una comunidad, y se atrinchera en su ego, y se miran como seres únicos e inigualables, y sacan un discurso desde lo que pretenden obtener, y presumen de lo intangible, y solo quieren compartir sus tristezas, ya que las alegrías son parte de sus ganancias. Bueno, compañeras y compañeros, el Frente Amplio en Chile, en la semana pasada, tuvo una elección mediocre, sí, es cierto, pero las primarias donde participaron dos sectores electorales de este país fueron también mediocres. Es decir, la participación en estas primarias de un universo electoral con 13.552.823 en Chile y extranjeros sostuvo una participación de un 13%, de los cuales habían una cantidad de un 12,88% de votos válidos de este padrón electoral. Bueno, hay 8.309 votos blancos. ¿Se imaginan ustedes quien vaya a una primaria y vaya a votar en blanco? Bueno, creo que hay un 0,6%. Creo que habría que hacerle un monumento a estos huevones, ¿no? Porque en realidad ir a perder el tiempo y más encima en una primaria ir a votar en blanco es de antología, ¿eh? Votos nulas, bueno, hay un 43% de no tan boludo, capaz que ignorante, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que hay. Y hago un análisis muy rápido, ¿eh? Muy rápido, porque de este 13%, ¿ya?, que participó, de este 1.811.411 electores que participaron en la primaria, la derecha se siente, entre comillas, complacida, se siente complacida porque ellos obtuvieron exactamente una cantidad que va distribuida entre tres personajes. Sebastián Piñera, que obtuvo 827.343 votos, él se siente victorioso, ¿no? Sacó el 58% de su sector, de su bloque. Osandón, que sacó 372.000, obtuvo 26%, y el otro, que es un escudero de Piñera, Felipe Kast, que obtuvo 218.000 votos. Yo con esto, estas mierdas de votos que se obtuvo la derecha, anda haciendo, entre comillas, una suerte de campaña, ya una campaña victoriosa. Eso no responde ni representa ni siquiera el 10% del electorado. Y fue una disputa dura, porque en realidad la derecha, yo la vi acá en Villarrica, ¿no? La derecha salió con todo. Ellas, las señoras nariz parada, salieron con las nanas, salieron con las abuelitas, juntaron votos, andaban con personas que en realidad no eran ni siquiera sus parientes, entraban a las casetas a firmar, o sea, a votar junto con estas otras personas que se hacían las no videntes, se hacían las, entre comillas, analfabetas, y andaban regulando votos y buscando formas de poder poner en carpeta a su candidato Sebastián Piñera. En realidad, la gente no entiende, la gente saca cuentas, dice, bueno, oh, qué terrible, ¿no? ¿Cómo Piñera logró sacar la mayoría? Es decir, ¿qué mayoría? Sacó 827 votos que eran en realidad unos putos votos apenas, ¿no? A mí lo que me preocupa, a mí lo que más me preocupa, compañeras y compañeros, que el Frente Amplio, ¿ya? El Frente Amplio, el cual apenas obtuvo un 67%, De su electorado, en realidad obtuvo una cantidad que va aproximadamente a una cantidad de 327.000 votos, ¿ya? Y se repartieron un 67% la candidata de Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, Alberto Mayol, que representaba en realidad a la izquierda, y la Beatriz Sánchez representaba un grupo de energúmenos denominados autonomistas y otros revolución democrática, con un concepto de una suerte de empoderamiento ciudadano e indignación, pero sin discurso. Mayol representa a la izquierda, por supuesto, donde ya había un discurso político más claro de izquierda y, por supuesto, de cambio. Los dos candidatos del Frente Amplio se declaraban antineoliberales, pero en realidad había uno que era verdaderamente neoliberal, y la otra señora, un poco equivocada, un poco errada en sus comentarios, provocó que la izquierda no se sumara en realidad a esta votación, porque una palabrita estúpida que dijo la niña, ¿eh? La niña dijo y calificó al gobierno de la Unidad Popular, al gobierno de Salvador Allende, como totalitario. Y eso en las redes sociales y en un montón de partes quedó ahí fijado. Se hicieron, entre comillas, un festín con lo que dijo esta niña. Ignorante, por supuesto. Ella, yo trato de entender lo que quiso decir. Se estaba refiriendo al sistema, entre comillas, al Estado que nosotros necesitamos. Ella planteó que el Estado que había durante el gobierno de Salvador Allende era un Estado totalitario. Bueno, no era un Estado totalitario en ese concepto, era un Estado benefactor, señora o señorita Sánchez. A diferencia está que con el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura, este Estado benefactor se transformó en un Estado subsidiario. Eso quiso decir. Lamentablemente ella se equivocó, o en realidad tiene todo distorsionado. Bueno, ella es la candidata del Frente Amplio en este instante, no es mi candidata, ya, es la candidata del Frente Amplio, y a mí el candidato que más me adhería era el candidato Mayol, que tenía una apuesta más directa, más simple, más sencilla, y por previamente antineoliberal. Esta niña, la Beatriz Sánchez, con esos 221.348 votos, no sé qué mierda va a hacer, ¿no? Pero en realidad vamos a ir a unas elecciones, entre comillas, presidenciales en noviembre, donde se van a presentar muchos más candidatos. Y por supuesto, quienes van a estar disputando y van a tener las preferencias van a ser dos. El primero va a ser Alejandro Guillier, periodista independiente, que va por la nueva mayoría, apoyado por el Partido Radical Socialdemócrata, y por supuesto con los partidos de la nueva mayoría, que están buscando lavar su imagen debido a tantas estupideces y a tantos chanchullos que se han cometido en el gobierno de la señora Michelle Bachelet. Que en realidad, si nos ponemos a comparar, tantos chanchullos, ¿ya?, y entuertos se provocaron en el gobierno de Sebastián Piñera. Yo les he hablado mucho del prontuario del candidato de la derecha, de Sebastián Piñera. Se lo recalcó también su adversario en las primarias, José Manuel Osandón, cuando me dijo: señor, le dijo, usted no fue declarado reo por Lindo. Fue declarado reo en realidad por ladrón, ¿sí? Por supuesto. Y nadie puede negar el rostro de Piñera y la actitud de Piñera, y cómo se está manifestando Piñera ante la prensa y ante todo el país, es con una agresividad inusitada y, por supuesto, con la negación de sus ilícitos y con la negación de los errores cometidos y horrores cometidos durante su presidencia. En esta semana tenemos informaciones muy terribles. Las informaciones terribles, por supuesto, que en lo nacional está a la palestra el tema de los niños del SENAME, del Servicio Nacional de Menores, cuáles sus derechos han sido vulnerados durante muchos años por el Estado de Chile, y por supuesto que en la gestión de Sebastián Piñera y la gestión de Michelle Bachelet hay mucha responsabilidad en las muertes ocurridas en estos centros, ¿ya?, que son demasiado numerosas. El Estado debe hacerse responsable, y yo no jugaría ni apostaría a juzgar políticamente primero a ciertos personajes de la política, a ciertos personajes que están involucrados en el Ministerio de Justicia, ya, y a parte del Sename, sino que apostaría primero que nada a cambiar el sistema, este sistema terrible donde los niños pasan a manos de la empresa privada, los niños vulnerables, y esta empresa privada se dedica a lucrar con los subsidios que le otorga el Estado. Exactamente, señora Beatriz Sánchez, ese Estado subsidiario, ya, el cual a usted le gustaría mantener. No, nosotros queremos ese Estado benefactor donde los niños puedan ser acogidos, donde el Estado se haga cargo y se haga responsable de los niños, no las empresas privadas que lucran con el dinero del Estado y, por supuesto, en desmedro de los niños. Luego, una vez de eso, ahí tenemos que hablar de juzgar políticamente a los personajes de los gobiernos de la nueva mayoría o concertación y también a los personajes del gobierno de la derecha de Sebastián Piñera. Vamos hablando y armando el cuento de esa manera. En otro contexto, compañeras y compañeros, en Bolivia cayeron presos dos carabineros por haber ocupado el sitio, el territorio boliviano. Bueno, en el territorio boliviano incursionaron una patrulla de carabineros supuestamente buscando a un vehículo robado. Este vehículo robado, por supuesto, estaba en territorio boliviano y las fuerzas de seguridad, la policía boliviana, detuvo estos dos carabineros que habían incursionado más de 7 kilómetros en el territorio boliviano. Y están presos, sí, están presos porque en realidad eso no puede ser. Tú no puedes invadir un país con armas, con vehículos militares e ingresar a él así como así. Bueno, están presos y en este país se están haciendo gárgaras, se están haciendo, entre comillas, gestiones terribles porque están presos dos carabineros, compatriotas y la... ¡Bah! La casa de espada y la concha de la lora que me da tanta rabia porque se olvidan que ellos acá en Chile tuvieron presos a 9 funcionarios del gobierno boliviano, funcionarios aduaneros, que los fueron raptados por la policía chilena y fueron llevados a tribunales, estuvieron 100 días presos y tuvieron que pagar 34 millones de pesos chilenos para poder dejarlos en libertad. Igual fueron condenados. Entonces, ¿de qué moneda me están hablando? ¿De qué están hablando? Esto sucedió y está sucediendo gracias a un sistema perverso que tenemos en nuestro país, en el cual, por supuesto, los chauvinistas, los xenófobos, toda esta gente patriotera sale a las calles, sale por las redes sociales y ninguneando y maldiciendo, por decirlo así, a nuestros hermanos bolivianos con los peores epítetos. Ahora, bueno, la nueva mayoría, el ministro de Relaciones Exteriores, que es un pelotudo, ya, y por supuesto no faltan los, entre comillas, patrioteros y chauvinistas en el Congreso, y otros de la nueva mayoría y otros de la derecha, por supuesto, se suman a tratar de ningunear al presidente Evo Morales. Bueno, yo creo que Evo Morales y el pueblo boliviano le van a dar un mensaje claro a esta gente y ellos van a hacer en justicia lo que corresponde con aquellos dos carabineros que ingresaron a territorio boliviano en esta situación bastante compleja que tiene nuestro país con los vecinos, con todos nuestros vecinos, porque las políticas que dio chilena es un asco, es una porquería. Bueno, van a tener que asumir y aceptar que a veces se paga con la misma moneda. Bueno, compañeras y compañeros, desde acá de Villarrica y haciéndole un resumen y con la necesidad intrínseca de tomar unas vacaciones y respirar un poco de todo esto, un abrazo para todas y todos ustedes, Norberto, Gabriela, compañeras y compañeros, amigos y amigas del programa El Club de la Pluma, y les dejo un abrazo muy sincero desde acá, de esa parte del sur de Chile. Muchas gracias y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Querer llegar a abrir, pero oscuro sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve. Caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora, como lo habíamos preanunciado en el día de ayer, vamos a compartir con ustedes un diálogo, vamos a mantener un diálogo con quien es precandidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba, Valentina Enet, la doctora Valentina Enet. Muy buenos días, Valentina, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien, un gusto, un placer tenerte con nosotros. Valentina, primero, algo que quiero anticipar, ya lo manifesté en algún momento, desde este micrófono muchas veces habíamos reclamado esto de que se constituyesen listas de precandidatos o candidatos en la provincia que surgiesen de los movimientos sociales, desde el barro, y creo que esta, no sé si compartirás mi pensamiento, es la primera vez a nivel histórico en la provincia de Córdoba que se constituye de forma una lista con militantes sociales, fundamentalmente, gente que no está figurando, no ha figurado en los titulares mediáticos en la provincia durante muchísimo tiempo. Y creo que es algo inédito y una oportunidad para nuestra provincia, ¿no es así? Totalmente de acuerdo, creo que así es una lista muy plural, para estar representado en los profesores universitarios, la parte sindical, están representados los ciudadanos, están representadas las pymes, todo lo que tiene que ver con defensa de la ambientalista, especialmente de la defensa de la ley de bosques, uh-huh. Un trabajo excelente. También está todo lo que tiene que ver a la mujer, a las luchas por la defensa de la igualdad de género. Yo creo que es una lista muy interesante. Uh-huh. Valentina, ¿cuándo comenzás a participar activamente? Sabemos de tu participación como testigo en los juicios de la mega causa La Perla, pero nos gustaría que aquellas personas, que los oyentes, que nos siguen, que le relates brevemente cómo comenzás a incursionar en esto de los movimientos sociales y en defensa de los derechos humanos. Bueno, cuando vino la democracia, cuando regresó la democracia, yo empecé a colaborar con la CONADEP y después a llevar las querellas de las causas de las denuncias que hacía la CONADEP, la Defensa de los Derechos Humanos, y bueno, después lamentablemente vino al punto final la violencia de vida y después lamentable indulto, así que todas las causas fueron remitidas a los tribunales militares, uh-huh. Y después de eso, ya cuando volvió a Néstor Kirchner, se retomaron nuevamente las causas, pero yo ya no podía llevarlas porque pasaba a ser testigo de una de las causas, ya que habían fallecido los otros testigos de quedado. Uh-huh. Así que tuve que apartar de esa tarea, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Y en política cuándo comenzás a participar? Bueno, en política cuando era muy chica, tenía 15, 16 años cuando estaba con Agustín Tosco, la representante de los colegios secundarios ante el CGT, bueno, proyectamos las calles en Tono Abasto, en el Vigorazo, ya hace mucho tiempo de esto. Un lomo, digamos que tenemos un lomo salpicadito. Aquello que seamos sexagenarios lo sabemos, lo significó aquella lucha, y bueno, después la vida me llevó a los hijos y a ese tipo de cosas, pero desde muy chica, porque nosotros trabajábamos en una villa, y yo ahí tomé contacto con una realidad, la cual era desconocida, porque vivía en una realidad totalmente distinta, viviendo de Córdoba, de la familia que tenía, la familia de mi madre, una familia patricia, cordobesa, y tomar contacto con una realidad tan cruel como que trabajar en Tucalá, que vivía literalmente en cuevas. Ahí nosotros trabajamos, yo daba clases de matemáticas y deportes, porque yo era bueno en los deportes. Y en lengua no me podían andar. Hacer que enseñara lengua porque nunca me gustó. Claro. Después de grande, sí, pero en ese momento yo he dado historia y matemáticas a los chicos en la vida escolar y después deportes. Uh-huh. Bueno, es una realidad que me golpeó mucho porque era otra, digamos, una Córdoba que yo desconocía. Y bueno, en aquella época toda la juventud estaba muy comprometida con la cuestión social y política. Y bueno, después correteábamos por las calles con todo lo vaso, con el vigorazo. Valentina, de acceder de lograr vencer en las elecciones y llegar al Congreso, ¿cuáles serían tus líneas fundamentales, tus propuestas fundamentales? Hola. Sí, yo te estoy escuchando. No escucho nada, yo no tengo retorno. Sí, yo te no estoy escuchando. No le escucho a Valentina. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí te escucho. ¿Cuáles serían los temas por los cuales fundamentarías tu participación y aquello que querrías defender a rajatabla para lograr en el Congreso? Yo tengo una formación, soy especialista en Derecho Administrativo y Fiscal. Soy especialista en derecho, en servicio público y obra pública, fundamentalmente. Uh-huh. Y creo que en este momento tengo la participación no solamente técnica, sino también y uno para parar este brutal oficio que está haciendo el gobierno nacional, frente a lo que afecta a los ciudadanos que ven asombrados como víctimas inocentes de esta protección. Espantosa realidad, que no llegan ni siquiera a fin de mes. Creo que el Congreso tiene que ponerse de pie y va a ser quien lo premia a este poder ejecutivo, que no tiene edad, que es absolutamente impiadoso. Y lamentablemente estamos viendo que hay un poder judicial que se protege. Entonces nosotros que consideramos que el Poder Judicial se debe levantar los derechos humanos y los derechos fundamentales, ahora cada vez más débil, más sinuoso. Por eso entendemos que en el Congreso de la Nación es el último poder que nos queda para defender y frenar todas estas medidas económicas y sociales que son tenebrosas. Se han vuelto impiadosos, sobre todo con los más vulnerables, ahí son los afectados primero, y después ya vendrán por la clase media, porque ya les afecta con las tarifas, ya les afecta con la jubilación, y dentro de poquito van a haberse cenado todos sus derechos. Valentina, vos sabés que hay un ruido de fondo que dificulta mucho poder escucharte con total claridad. No sé si los oyentes podrán hacerlo. Yo trato de prestar mucha más atención de costumbre para poder enfocarme en tus palabras. No sé si hay alguna otra línea con la cual nos podamos comunicar, si me la pasás por privado, porque hay mucho ruido. Vos sabés que te puedo dar otro celular, pero el teléfono fijo no me funciona hace 12 meses. Pasame otro celular, otro número por privado, y yo te se lo das ahora a Herrera, que te atiende, y te llamamos nuevamente, porque me gustaría que la gente pudiera escuchar mejor tus palabras. Bueno, dale, ya te paso otro celular. Dale. Ahora vamos a ver si podemos conseguir ahí está, ya me lo está pasando, para. Y después ya sigo leyendo lo de Martínez Calabrini Ortiz. Ya le pasamos el teléfono a Gabriela para que podamos comunicarnos. Disculpen la desprolijidad. Ahí está, ya te lo pasé, Gabriela. Yo pensé que había pensado en un montón de pavadas y que nadie me podía superar, porque yo pensé en poner una fábrica de agujeros para espumadera o de puntas para escarbadientes. Pero crear una Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta me superaron. Bueno, con relación a esto, dice Martín Calabrini Ortiz, crear la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta y, en contraste, disolver las áreas de derechos humanos de distintas dependencias como el Banco Central o el Ministerio de Seguridad indica una clara definición política. Para colmo, no ayudan ni siquiera los mismos designados para justificar estos desatinos, ya que la flamante titular borró su perfil en LinkedIn, imagino que por vergüenza. Mientras esto sucede, siguen disminuyendo la cantidad de puestos de trabajo industrial, siguen aumentando las importaciones. En mayo aumentaron un 24% las importaciones respecto de mayo del año pasado, y por lo tanto la balanza comercial deficitaria, 642 millones de dólares negativo, y la inflación no cede. El aumento del dólar implicará un piso de inflación para este mes que ninguna consultora niega. Si alguno se pregunta por qué un país tan rico no puede salir adelante, como indica la eterna pregunta de la gente bien pensante, es porque hay un flujo de riqueza hacia afuera indetenible que se retroalimenta a sí mismo y que hace eje en la deuda. La deuda sirve para financiar esto, sirve para financiar este flujo que pagamos todos los argentinos con nuestra riqueza y nuestro trabajo. La confianza de los mercados que se dice buscar es precisamente esto, asegurar que este flujo no se corte. Por eso la deuda a 100 años a tasas altas. Eso es lo mismo que decir, señores, no tengan problemas porque vamos a estar tributando durante varias generaciones. El flujo no se va a cortar. Eso es lo que ocurre. Mientras tanto te nombraron a una directora para andar en bicicleta, qué sé yo. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora sí vamos a ver si estamos comunicados con Valentina. ¿Me escuchás, Valentina? Sí, te escucho perfecto. Ah, ahora te escuchamos muchísimo mejor que antes. Sí, sí. Me gustaría que reiteraras tu desempeño en el Congreso de poder lograr llegar a ser diputada nacional. No sé en dónde quedó. No importa, no, vos comenzalo, no importa. Bueno, nosotros creemos que el Congreso es ahora el último reducto que le queda a los ciudadanos para poder defenderse, para poder parar estos atropellos del Estado Nacional y del Poder Ejecutivo, porque lamentablemente el poder que está destinado a controlar la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo es el Poder Judicial, y en este momento no es confiable, lamentablemente así es. Así que yo creo que el Congreso se levanta ahora como el único freno que le queda a los ciudadanos para parar estas políticas, porque en el Congreso el Poder Ejecutivo obtiene la legalidad. Si nosotros, los legisladores, no le damos la legalidad, todos los actos van a estar teñidos y pueden ser modificados. Creo que es una lucha que tenemos que dar muy fuerte. Yo creo que puedo hacerlo porque no solamente tengo una formación jurídica muy sólida, sino porque además he sido y seré una luchadora, así que nada me va a frenar. Valentina, ¿hay algún internamente, sin que nadie nos escuche, ¿no? ¿Hay algún tipo de desconfianza con relación a la manipulación de las próximas elecciones legislativas por parte del Estado Nacional? Y siempre está ese fantasma. Pero nosotros no somos los que salimos a gritar fraude. Por eso necesitamos que haya fiscales en todas las mesas. Les aseguro que nosotros tenemos para que cualquier maniobra que tengan pensada no funcione. Por eso es fundamental que la ciudadanía nos acompañe y tengamos un fiscal en cada mesa. Con eso no va a haber ninguna posibilidad de que se pueda materializar algún tipo de maniobra de esa naturaleza. De lograr entrar en el Congreso en la lista de Frente de Unidad Ciudadana de Córdoba, ¿tenemos la posibilidad hacia adelante de construir una alternativa política en Córdoba que rompa de una vez por todas con el delazotismo, el esquiretismo y toda esta runfla que nos ha destruido la provincia durante tantas décadas? Yo no tengo ninguna duda de que eso, porque significa significa construir un poder que lo puede llegar a enfrentar en el 19. Después de entrar al Congreso tenemos que seguir trabajando para poder hacer eso una realidad. Bien. Valentina, quería hacer una pregunta. Gaby quiere hacer una consulta. A ver. Hola, buenos días, Valentina. Una pregunta para que, ¿qué tenemos que hacer para que nos garanticemos un fiscal en cada mesa? ¿A quién llamamos? ¿A dónde hay que ir? Bueno, hay que comunicarse con la gente que está trabajando en ese departamento y anotarse, y bueno, y el día de la elección ir. Previo a eso le van a dar unos cursos para que sepan cómo actuar como fiscales. Lo importante es anotarse, hay lugares donde se están anotando la gente para participar, y lamentablemente no le vamos a poder pagar un centavo a los fiscales. Eso sí que va a ser un trabajo de militancia. Es una campaña que la estamos haciendo casi sin dinero. Solo es voluntarismo. Claro, bueno, pero escuchame, el choripán y la coca que siempre se paga, ¿cómo no lo van a dar? Bueno, nosotros no tenemos ni para el choripán ni menos para la coca. Gaby, ¿querés preguntarle algo más a Valentina? No, nuestra pregunta, digamos, es para meternos un poquito en las líneas más finitas de cómo se armó la lista. Nos encantaría que nos contara cómo se articula o cómo fue que se encontraron y se pusieron de acuerdo alguien de los derechos humanos tan intensamente trabajado como vos, como Pablo Carro, que también viene del área gremial, con Eduardo Fernández, que tiene otra extracción político, social y económica. No, yo no participé en la elección de los candidatos, te podés imaginar. A mí me propone el Frente Grande y Ciudadanos contra el Tarifazo. También el doctor Fernández dio una lucha con el tema de las pymes, y bueno, él es uno de los partidos que integra el Frente. La verdad que la interna no la conozco ni quiero conocer. pero sé que fue, todos los sectores pidieron estar representados y lo estuvieron. Bien. Claro. Bueno, entonces... Yo lo que quiero avisarle a la gente, que el miércoles 12, a las 18 horas, en el Bar de la Vigia, en Córdoba, se van a estar tomando los datos de todos aquellos que se quieran adherir a un nuevo amparo del GAS, porque la factura del GAS va a llegar altísima. Y además, una presentación que vamos a hacer a EPEC y al ERSEP, solicitando que en estos meses se adopte una tarifa de emergencia, dado que las tarifas que están, las facturas que están llegando de EPEC van a ser altísimas. Y esta nueva modalidad de ser que es mensual, la gente va a llevar la sorpresa de que la factura mensual tiene el mismo monto que la que mensual. O sea que hay un incremento casi del 100% del costo de la energía. También en la nota se pide que se haga una tarifa especial también para los pequeños y grandes y pequeños comerciantes que están llegando facturas que superan 5 veces el valor del alquiler, por ejemplo, que no pueden trasladar el costo que dice la Corte a su producto. Y especialmente por aquella zona donde están ustedes, hay mucha gente que es electrodependiente porque no tiene otra fuente de energía. Las facturas, ahora con este frío, van a empezar a enchufar las estufas y la factura va a ser absolutamente impagable. Seguro. Entonces, cualquier necesidad o interés que tengan, nosotros vamos a articular lo mismo que hicimos la otra vez, poner en cada ciudad un lugar donde se recepten los que quieran volver a presentar otro reclamo frente a EPEC. Y con respecto al reclamo que ya firmó mucha gente de Cosquín, les quiero decir que lo presentamos en septiembre. El Poder Judicial acá en Córdoba me lo mandó a San Martín en Buenos Aires. San Martín lo devolvió. Después, cuando ya estábamos por tramitar el amparo acá, me lo volvieron a mandar a La Plata. O sea que el expediente ha circulado por todo el país y ahora volvió a Córdoba. Uh-huh. Los otros juzgados dicen que le pasa a los cordobeses, están totalmente locos. Sí. Bueno, lo digo que ahora está, pero desde fines de febrero, y no conseguimos que el juez federal, el primero de julio. Así que bueno, ahora cuando termine la feria vamos a tener que tomar otra actitud un poco más firme, porque todos los arreglos que se hizo en aquel momento que hicimos con EPEC, porque es muy angustiante que la gente se esté por cortar el servicio, eso no significa haber renunciado a aquel amparo. Uh-huh. El día que salgan las medidas cautelares, EPEC tiene la obligación de volver la tarifa al precio que nosotros habíamos dicho y acreditarle a todos los usuarios lo que pagaron. O sea que, pero ahora que estamos entendemos que es fundamental una tarifa de emergencia. El Estado provincial tiene que hacerse cargo de aquella parte de la factura que el ciudadano no puede pagar, porque la filosofía de la factura es ser accesible, y es un derecho humano y fundamental el tener una calidad de vida como con la electricidad. Si el ciudadano cordobés no lo puede pagar, es responsabilidad de Schiaretti y del gobierno provincial cubrir esa diferencia, lo dice el preámbulo. Garantizar el bienestar general de la población, y no lo hace ni la nación ni la provincia. Entonces yo creo que los ciudadanos, si nos unimos todos, cuando hemos hecho presentaciones masivas, hemos conseguido que se modificaran y se frenaran estas medidas. Por eso yo soy una convencida de que la participación del ciudadano es fundamental. Sí, seguro. Valentina, agradeciendo enormemente tu participación y tu diálogo con nosotros aquí en el programa, y reiterándote ahora en público, lo hemos hecho en privado, la invitación para que vengas en algún domingo en alguna de nuestras emisiones para estar en vivo aquí en el programa. Por supuesto, va a ser un placer. Estuve escuchando el programa por internet. Gracias. Muy bueno, realmente buenísimo, te lo felicito. Gracias. Me divertí mucho con algunos pasajes. Son osados. Ningún mérito. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Y de la son osados. Ya no quedan, pero ahí están osados y están picantes. Había unos pasajes que dije, ¿por qué no? ¿por qué no habré podido ir? Pero parece que la gripe me está matando. No te hagas problema, cuando te mejores te comprometemos esta, para esta que estés aquí. Esta voz que tengo es del cigarrillo y de la gripe hoy. Ah, bueno, hay que largar el pucho, vieja. No es fácil. Si a veces algo mágico me lo avisen, yo lo hago. Bueno, te esperamos. Pero, inclusive, realmente lo felicito. No, lo felicito, es bueno saber que hay gente tan osada y tan comprometida. Te convocamos para que vengas. Al alma, Te convocamos para que vengas con algún otro integrante más de la lista algún domingo, así podemos dialogar ampliamente para que tratemos de conocer todos aquellos que no estuvimos ni en la cocina de esta lista ni en la historia de cada uno de ellos, porque para muchos son nombres nuevos en la política, aunque no lo sean en ellos en sus militancias, pero para mucha gente del común transitar son nombres nuevos que están apareciendo en el movimiento político. Entonces me parece que sería muy interesante que estén aquí y podamos dialogar con cada uno de ustedes. Yo los voy a invitar y voy a ver con cuál nos acercamos. Dale, te mandamos un fuerte abrazo, Valentina. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Bueno, hemos dialogado con Valentina Netre, con la primera entrevistada de esta lista, de este Frente Ciudadano Córdoba, de Unidad Ciudadana de Córdoba, precandidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba, que bueno, ojalá no que tengamos y aprovechemos esta oportunidad histórica los cordobeses de cambiar, dar vuelta a la taba y que se dé vuelta a la tortilla, para lograr ser un poco más dignos de nuestra cuestión política aquí en la provincia. Ya volvemos con más el Club de la Pluma. Haciendo del portal una reata de pedazos. Para cruzar el cielo tras la estrella del destino. Y hacerse las preguntas que siguen estando vivos. Despiertas de pintar nuevas constelaciones. Que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar Dios y traer la llama. Si el destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de hombres y mujeres. Y nada está escrito para siempre. Despierta, ya verás que te están esperando. Haciendo del portal una reata de pedazos. Cruza el cielo tras la estrella del destino. Y hacerse las preguntas que siguen estando vivos. Despiertas de pintar nuevas constelaciones. Para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar Dios y traer la llama. Si el destino no parió la miseria en la que muerdes, nació de las voluntades de hombres y mujeres. Nada está escrito para siempre. Despierta, ya verás que te están esperando. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo anda, querida? ¿Qué tal? Buen día, Norbert. Muy bien, por suerte, acá en la lucha, como siempre. Nos estuvimos extrañando, ¿no?, el fin de semana pasado. Sí, sí, absolutamente. Estuvimos trabajando muchísimo, bueno, por el tema que vamos a hablar hoy, ¿no?, que bien. Se trata de eso que ya he adelantado en otra ocasión, que es la lucha que se está dando por sostener la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. No solamente su existencia, sino también su autonomía, su democracia y su eje académico en los derechos humanos y en el trabajo territorial. Claro. Todo esto, bueno, empezó en realidad en el año 2000, en el que comenzó este sueño de la universidad, comenzó la resistencia, porque una universidad popular, imaginen en la época en la que estamos hablando, ¿no? Sí. Y ahora estamos volviendo a una nueva etapa de mayor resistencia, pero bueno, seguimos firmes a esos principios y a esos valores que nos han enseñado las madres. Así que primero de todo quisiera dejar hablar a Eve, que nos envió un mensaje de apoyo y convocando a apoyar la lucha por la Universidad de las Madres. Dale, compartimos el audio. Hola, compañeras, ¿cómo están? La verdad me hubiera estado empezar esto por anunciar algo bueno, alguna vez hablar sobre algo, pero sin embargo cada día está todo peor. Desde aquí quiero primero felicitar a los estudiantes, a mis estudiantes, a los estudiantes que tomaron en sus manos la defensa de la universidad, de esa universidad que costó tantas vidas, de esa universidad que fue la lucha de mis hijos, de nuestros hijos, de los 30.000, y la lucha de las madres, y que quiere quedar en manos de los que no saben nada de lo que es el pueblo, de la lucha, de la educación y de la formación. Por eso este video es para pedirle a toda la población que acompañe la lucha de las madres, que no solo estamos defendiendo nuestra universidad, estamos defendiendo el derecho a la libertad, el derecho a que se haga lo que nos corresponda, y que no cualquiera nos venga a pisotear por ser amigo de o compañero de. Necesitamos de ustedes, de todos ustedes. No me pregunten si hay que ir. Sí, hay que ir a la puerta de la universidad, a la toma de la universidad, a acompañar a los compañeros. Se los pedimos desde aquí. Alguna vez les dije que ustedes ahora tienen que ser nuestras piernas y nuestras manos, porque nosotros solo podemos poner la cabeza. Bueno, ya les estoy pidiendo piernas y manos y cuerpo. No estamos defendiendo nada más que la Universidad de las Madres, que se llama siempre Universidad Popular, por más que le cambien el nombre que quieran. Y gracias a los alumnos que tomaron en sus manos con mucha inteligencia este tema. Si nos vencen a nosotros, poco a poco van a vencer todas las universidades populares que tenemos en el conurbano y en todo el país. Así que a defender la educación, a defender lo que queremos, cómo la queremos y para qué la queremos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos, Lucía. Sí, bueno, ahí muy muy claras creo yo que fueron las palabras de Eve de los motivos por los cuales estamos... por los cuales es central la resistencia de esta Universidad Popular, que además la estamos haciendo en conjunto y muy de cerca junto con las demás universidades populares, sobre todo las del conurbano de los últimos años, porque esta resistencia, quiero destacar sobre todo que es una resistencia conjunta, no somos solamente los estudiantes. La permanencia pacífica en la asamblea que comenzó el martes 13 de junio, que fue el momento en el cual se concretó la intervención de la universidad con el nombramiento de un nuevo rector, que ahora también vamos a hablar de ese tema. Uh-huh. Se decidió en una asamblea conjunta de los estudiantes, docentes y no docentes, que ya veníamos reuniéndonos en asambleas conjuntas, porque obviamente que esta lucha viene desde diciembre del 2015, que empezó toda esta etapa de nueva resistencia. Y hablaba de que han nombrado un nuevo rector. Así es, sí, bueno, ahora para eso vamos a escuchar a Belén Sarubi, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad. Bien. Arrancando de los orígenes, ¿no? Este sueño de las madres que arranca ya por el 2000 con una universidad popular, con una idea de otra educación, una educación problematizadora, una educación del pueblo, donde la militancia básicamente se venga a formar, donde la gente de los barrios, de la mujer con 5 hijos, la persona que tiene 65 años y quiere venir a estudiar una carrera, y está pensada más para el pueblo que para un sector que solamente venga a formarse en la universidad para tener un título. En el 2014, por decisión política de Cristina, se transforma por ley del Congreso en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A partir de ese momento, la formación de la universidad era dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Que bueno, era medio raro porque es la primera universidad dependiente de un ministerio que no sea de educación. Pero bueno, era una intención política, ¿no? Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos justamente tenga el primer Instituto de Derechos Humanos del mundo, con la idea de las madres, que son digamos, el emblema mundial de dignidad, de amor y de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros celebramos mucho la transformación de la Universidad Popular en la Universidad Nacional, o Instituto Nacional, pero también sabiendo de que el escenario del 2015 era muy todos sabíamos que podía ser Scioli o Macri, digo, bueno, fue el peor escenario posible, y a partir del 10 de diciembre del 2015 para nosotros empezó la resistencia. Estuvimos abandonados durante un año y medio por parte del Ejecutivo, que nunca ha resolvido, por ejemplo, nunca resolvió el tema del vicio. Yo le comentaba acá a Olga que nosotros somos 1.200 estudiantes en 4 aulas, y esto es verdad, hace un año y medio que estamos cursando en 4 aulas, los docentes todavía no están contratados, de acuerdo al estatuto docente, bueno, se les adeudan 17 meses, ¿no?, también el salario, bueno, y así una seguidilla de negligencia, y no es casual, ¿no?, también que haya sido justo la Universidad de las Madres la que quieren intervenir. Está bien que es un plan sistemático que quieren con todas las universidades populares. El interventor, cuando nos comunica por primera vez con nosotros a través de un mail, pone Madres de Plaza de Mayo entre comillas, como si fuera una suerte de nombre de homenaje, ¿no? Y no, esto no es un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, esto es un proyecto de las Madres de Plaza de Mayo. Esa es la diferencia que nosotros entendemos con el proyecto académico que ellos plantean y el proyecto académico que nosotros venimos sosteniendo. La opción es que se conforme el Consejo Superior, que nosotros podamos decidir las autoridades como corresponde, como cualquier universidad, defendiendo la autonomía universitaria, pero bueno, ellos decidieron, como hacen todo, a través de sus decretos y sus decisiones arbitrarias y tiranas, en depositarnos a este tipo, que a su vez también no es merecedor de tener el título de rector de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, porque es un tipo nefasto, tiene juicio varios por maltrato, por acoso, por haber hecho mal desempeño en sus funciones, porque tenemos el ejemplo del INADI, que ha vaciado el INADI a su máxima expresión. Digo, no nos parece que sea un tipo acorde, claramente es una persecución política a todo lo que suena mal. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Bueno, ahí explicaba, creo yo, muy claramente, también hacía un repaso general, Belén, que es una persona que yo conocí apenas entré a la universidad, uh-huh. Es una grandísima compañera y está poniendo el hombro junto a todas y a todos, y creo que es destacable. Pero bueno, también se la han escuchado y esa es ella, porque así es. Claro, bien. Bien. Continuamos. ¿Tenés ahora para reflejar de qué fue el primer día de la permanencia pacífica, ¿no? Allí en la universidad. Así es. Exacto. Bueno, también quiero destacar que en el momento en el que comenzó la resistencia pacífica, los estudiantes, los docentes y no docentes de la facultad se declararon en asamblea permanente. Ajá. Es algo que continúa hasta el día de hoy. Uh-huh. Y quiero reconocerlo porque es muy grande el esfuerzo que han estado haciendo por mantener las asambleas, por mantener informadas a todas las personas de las cosas que están pasando, porque imagínate que todos los días suceden cosas nuevas. Claro. Así que vamos a escuchar un audio del primer día de la permanencia en la universidad. Germán Estupano, soy secretario de adultos mayores del Centro de Estudiantes de la Universidad de Madrid. Estamos en este momento tomando el quinto piso de la Secretaría de Derechos Humanos, donde funciona la Universidad de las Madres, y convocamos a todas las organizaciones a participar y a respaldar a la Universidad de las Madres. Les presento a mi compañera Mara Álvarez, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Universidad de las Madres. Bueno, como dijo mi compañero, estamos acá para resistir y defender el proyecto educativo de nuestras madres, que hace 17 años llevamos adelante. Nosotros queremos elegir nuestras autoridades, exigimos a Barbara Bru que respete la autonomía de la universidad como corresponde. No queremos un interventor, no hay ningún tipo de excusa por el cual sacar a nuestro rector. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bien. Bueno, y ahora para terminar este repaso de los hechos que han estado pasando, quiero compartir también un audio de lo que sucedió a pocas horas de esto que acabamos de escuchar. La permanencia pacífica fue precedida por 3 días de acampe frente a la Secretaría de Derechos Humanos a modo de protesta, por los cuales no hubo ninguna respuesta y por lo tanto se decidió ocupar la universidad. Y lo que sucedió es que Pablo Chaffein, un funcionario del Ministerio de Justicia, intentó ingresar acompañado de la policía. Ajá. Y allí estuvo nuevamente Belén Sarubi junto a compañeras y compañeros del Centro de Estudiantes, y eso es lo que sucedió. Vos entraste con un policía, violaste la ley superior de educación. Vos no podés entrar con la policía. Vos no podés entrar con la policía. Vos tenés que entrar con la policía con autorización del rectorado. Vos no podés entrar con la policía a una institución universitaria. Nos llamaron para juntarse y no dijeron juntarse. ¿Quién? Mentiroso. No, yo van a ir mal. A mí lo que me dijeron fue eso. ¿Cómo lo puede probar? No, la posición nuestra es que conocemos la intervención, que conocemos a Javier Buján. Nosotros no reconocemos a Javier Buján como una autoridad de la universidad. Así que nosotros vamos a seguir en este espacio permaneciendo pacíficamente. Porque nosotros no estamos tomando el espacio, nosotros estamos permaneciendo pacíficamente. Acá puede entrar cualquiera, menos la policía. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bueno. Un pedazo de patoteada el típico, ¿no? Sí. Esto es el audio de un video que compartieron desde las redes sociales. Hay una página de Facebook que es Estudiar en Madres es Resistir, que es el lema de esta campaña que estamos haciendo de comunicación en defensa de nuestra universidad. Y quiero cerrar, destacando esta parte comunitaria de lo que se está haciendo en la permanencia en la Universidad de las Madres, que comenzó con ollas populares y música en vivo desde los primeros días de la permanencia. Han venido compañeras y compañeros de muy diferentes organizaciones a bancar, a compartir. Se han hecho torneos de fútbol, talleres teatrales. Se ha acercado a intervenir varias veces la policía de la ciudad a las actividades que se hacían sobre la calle 25 de Mayo. Por suerte, tal como sucedió en el último audio que escuchamos, siempre se ha podido resolver, al menos en buenos términos, por así decirlo. Así que por lo menos no hemos tenido que soportar otro tipo de violencia institucional que agravaría mucho la situación de resistencia, ¿no? Uh-huh. También se está haciendo radio abierta, clases abiertas, charlas, debates. Se ha hecho una clase abierta en el Ministerio de Justicia. Hemos cortado la Avenida Córdoba a la altura de Alem. Se está haciendo una variedad de actividades que todas incluyen la participación de la comunidad, porque creemos que el mundo que nosotros queremos hay que construirlo desde ahora, ya mismo. Creo que eso es lo que entendieron las madres en el momento en el que decidieron dejarnos esta universidad, y creo que es lo que estamos tomando nosotras y nosotros en la resistencia y en el sostenimiento, porque todo esto también es un aprendizaje y un crecimiento enorme que nosotras como estudiantes vamos a poder aportar también al crecimiento de esta universidad. Uh-huh. Sin lucha no hay victoria, así que bueno, esperemos que a ella se llegue con la lucha que están sosteniendo todos los estudiantes allí en la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo, y que esta universidad se mantenga en el tiempo, se sostenga en el tiempo y sea referente para todo el resto de las universidades populares a lo largo y lo ancho del país. Eso es a lo que aspiramos, a que no solo se sostenga, sino que pueda crecer y que todas las personas del país también puedan tener acceso a educación de calidad, popular y con perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querida compañera, nos encontramos el próximo domingo. Un gran abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma, y haciendo referencia a esto tan sensible, tan vital para nosotros, que es la defensa de la educación y de un espacio como la Universidad Popular del Madre de Plaza de Mayo. Este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo, y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Serás orgulloso que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Con las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y bueno, ya para, nos estamos despidiendo un ratito, pero tengo que cumplir con algunas cositas, tengo que mandarle atrasado el abrazo solidario, el abrazo del hermanado, el abrazo de agradecimiento a los compañeros de Canto Libre de Radio Michoacán, allí en la octava región de Chile, que retransmiten en directo nuestro programa cada domingo. Le mandamos un fuertísimo abrazo, compañeras y compañeros. Y hay muchos saludos, Carlos Navarta, Mónica Gómez, que estuvo haciendo publicidad, porque la veíamos tener a Valentina Enet, en fin. Bueno, yo quiero leer esto, me quiero robar un... ¿Usted quiere decir algo antes que yo empiece a leer? Porque si sí, quería mandarle también un abrazo de pésame a nuestra amiga, hermana y muy admirada militante, Mónica Lungo, que esta semana acaba de perder a su papá, que fue el engendrador, tanto biológico como ideológico de semejante militancia social como es Mónica Lungo con su fundación y su escuela Alegría Ahora. Bien, bien. Para, porque me voy a perder acá con lo que tengo que decir. Si yo no hago las cosas como las tengo que hacer, ¿no? Marie Montaño Chávez, desde hace rato, hace un montón de tiempo, hace como una hora y pico, dice: te estamos escuchando, Norbert. Bueno, y José Enrique Bollo escribió: dice Norberto Gansi, ese cosquín en el recuerdo de la épica de una poesía y un canto que repercutía en Hamlet, Armando, Mercedes, Cafrune, Jaime Dávalos y Eduardo Falú, Leguizamón y Castilla, tantos otros, esas madrugadas de cacharpaya, fogón y vino con ese guaraní que no había inflexionado, con Jaime y Armando, con el pueblo que transitaba la Próspero Molina, transitaba las peñas, que se levanten todas las banderas, la expresión genuina del canto y la cultura de los pueblos de la Suramérica. Matus, subiendo al escenario con Cafrune y la negra, se levantaban, el aplauso, la botella de vino tinto acompañando Cafrune. No había paredes, muros, transitábamos a cielo abierto, peñas y plazas. Algunos omito nombrar, otros olvido. Viene del Cerro Colorado don Atahualpa Yupanqui y le hace algunas preguntitas a Dios. Pasaron los años y transitaban los talentos de Peteco, el Juan Saavedra con el inolvidable Jacinto Piedra, Teresa Padoli, los Opus 4, los Alimareños, los jóvenes, y luego ya recordándonos que Juan sigue construyendo de sol a sol Zitarrosa. El canto estimula, refleja el sentir del pueblo que no te hará la revolución Viglietti, desalambrando el canto jovinista nacionalista. En este presente sus voces y comentarios, su música reverdece esperanza, recrea memoria histórica, y vivo el fuego, se mantiene y viene el camino, quizás sea muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. No es solo posible, es necesario recuperar esos valores fraternos, solidarios, igualitarios, el compartir los sueños, que sueños son y posibles son también de hacerlos realidad. Para seguir soñando hay otro mundo posible. Hay otro mundo posible y necesario, otra sociedad posible y necesaria. No, el hombre no debe ser un rapiñoso lobo del hombre, pues viene escuchando y a mi lado Castilla y Jaime fragmentando el gonzante Manuel J. Cartilla, junio de 1970. Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las nubes se queda silencioso. Pienso, si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros, lilas, relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante, un saurio me envejece y soy leña y miro por los ojos de las alas de las mariposas, un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. El espíritu folclórico que caracteriza a Cosquín en los 9 días y 9 noches que dura el festival ha sido denominado como el duende coscoíno. César Perdiguero alguna vez definió a Cosquín como el lugar de la gran coincidencia nacional. Vengo del ronco temblor de la luna, en la memoria del puro animal, soy una castilla, una astilla de la tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Soy el que canta detrás de la copla en que la espuma del río hay voler, paisaje vivo, mi canto es el agua, porque la selva sube a florecer, nombro la tierra, que el trópico abraza, fuente de estrellas, cintura de luz, al corazón merendero de Salta subo, en bagualas por la noche azul. Yo soy quien pinta las uvas y a las vuelve a despintar, al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Vengo de adentro del hombre dormido bajo la tierra agredosa y carnal, rama de sangre, florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Apenitas soy angora, nombre que no se hay de perder, y aunque lo tiren al río sobre la espuma, hay de volver. Conozco la perfección, pero de muy raro modo. buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito, ay arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Ay de mí. Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharse, pero no enseña a beber. Si mi juventud lejana, tan cerca la muerte vi, que de pronto tuve ganas de vestir luto por mi libertad. Yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Ay de mí. Yo reniego y desconfío del agua dulce en el mar y de cada verso mío que me nació sin llorar. Escuchas risas y aplausos, provocas una emoción. Tu canción está hecha trizas, pero aún es tu canción. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Ay de mí. Esto lo practica Dios y algunas veces el mar. Lo bueno de tener voz no es hablar sino callar. ¡Qué canción maravillosa! ¡Qué linda, maravillosa que nos ha venido acompañando, que nos sigue desde hace tanto tiempo, los que se van sumando de a poquito a nuestra propuesta comunicacional de integración que es el Club de la Pluma! Ya nos estamos despidiendo. Profesora Gabriela Fernández, ¿se despide? Aquí estaremos el próximo domingo militando esta trinchera comunicacional. ¿Para qué? Para que podamos volver. Seguro, y vamos a volver. Nosotros volvemos cada domingo, salvo cuando tenemos algún inconveniente, que sea alguna cosa que nos distrae, pero volvemos todos los domingos, volvemos, pero los que tenemos que volver somos el pueblo, ¿sí? El pueblo tiene que volver, el pueblo tiene que tomar el poder para el poder para el pueblo, ¿sí? Y así, con toda la energía, vamos a volver. Cada domingo y vamos a volver al poder, por supuesto, porque el poder es el pueblo, no hay otra forma, ¿sí? Tenemos una oportunidad histórica en la provincia de Córdoba, donde referentes sociales y de distintas extracciones han conformado una lista de unidad donde vamos a estar representados, creo que la gran mayoría de los cordobeses, los intereses de la gran mayoría de los cordobeses. ¿Y por qué no apoyar esta oportunidad única? No que nos vengan con el dedo en la dedocracia, esa maldita podría tener dedocracia, donde nos imponían un nombre porque sumaba, porque figuraba, porque tenía rating, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, pagaban los tipos. Ahora no, ahora hay que militar en serio. Hay que bancársela, ¿eh? Hay que meter el pecho, el hombro y las convicciones para poder lograr todo eso. De eso se trata. Vamos a volver, seguro. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo, antes de decir, no, ustedes se quedan ahí, no se va ninguno, todos se quedan ahí, inamovibles, porque nosotros nos vamos, por supuesto, nos vamos a cagar, pero le vamos a dejar las tres efemérides preparadas para el día de hoy. Por supuesto, la que corresponde al Día de la Independencia, ¿sí? Después tenemos a Francisco Pancho Ramírez en el recuerdo, y a un grande de nuestra música nacional, el tango, Aníbal Troilo Pichuco, para el recuerdo en el Club de la Pluma. Así que ustedes se quedan disfrutando de las efemérides en el Club de la Pluma. Pero nosotros nos estamos yendo. El próximo domingo vamos a volver en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Le vamos a presentar batalla y vamos a vencer. Volvemos venciendo. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Y hacerse las preguntas que siguen estar vivo. En tierras de pintar nuevas constelaciones, para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca a mañana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán por el creciente disgusto de los pueblos frente a Buenos Aires. Desde la supresión de la Junta Grande por el primer triunvirato en 1811 hasta el directorio de Alvear, la conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias confederales de la mayoría de sus pueblos. Las provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en manos de realistas, pero se excluyeron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental por diferencias políticas. Entre los congresistas predominaba el sentimiento antiporteño. Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816 con Álvarez Thomas como director supremo en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna y fueron anunciadas por una salva de 21 cañones. Pero pronto Álvarez Thomas renunció y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció. El 3 de mayo Juan Martín de Pueyrredón, del grupo porteño, fue elegido director supremo con el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio. Los diputados Esteban Agustín Garzón, Teodoro Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano presentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos fundamentales fueron comunicarse con todas las provincias para asistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo, declarar la independencia, discutir la forma de gobierno más conveniente para las provincias unidas, elaborar un proyecto de constitución, preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos a los ejércitos patriotas. Tras una serie de medidas y después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de declaración de la independencia. Después de 3 meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó este día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones, las Provincias Unidas de Sudamérica. El diputado sanjuanino Francisco Narciso de la Prida preguntó: ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato se labró el acta de la emancipación. Francisco Pancho Ramírez nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 13 de marzo de 1786. conocido como el Supremo Entrerriano. Fue un caudillo federal argentino, uno de los líderes de su provincia durante los años de formación de la República Argentina, creando la República de Entre Ríos. Formó parte del partido artiguista liderado por el oriental José Gervasio de Artigas, con quien más tarde se enemistó por rivalidades personales hasta derrotarlo, obligándolo a exiliarse. Hijo de un comerciante paraguayo y medio hermano de Ricardo López Jordán padre, Ramírez cobró fama aún joven en la organización de las milicias de su villa natal. Al estallar la Revolución de Mayo, quedó accidentalmente del lado realista, pero prestó servicios como correo al ejército patriota. En octubre de 1811, los milicianos de la villa la recuperaron para los patriotas, dirigidos, entre otros, por Ramírez. Curiosamente, por muchos meses más, siguió figurando en la lista de los soldados que recibían su paga como pertenecientes al rey de Montevideo. Adquirió cierta notoriedad luchando junto al caudillo federal José Artigas contra las fuerzas realistas en la banda oriental. Fiel a la causa artiguista, cuando el directorio porteño se enemistó con este, Ramírez emprendió su defensa, combatiendo a las órdenes de Eusebio Ereñú, el delegado de Artigas en la región. Tras la derrota del barón de Holberg, comandante del ejército centralista, Ramírez acompañó a Ereñú en la defensa de la banda oriental contra la invasión portuguesa y en la toma de la provincia de Santa Fe en alianza con Estanislao López. Mientras tanto, las noticias de la firma del Tratado del Pilar habían llegado a Artigas. La exclusión de la banda oriental de los acuerdos provocó su enfrentamiento con los caudillos litoraleños. Artigas batió por los luso-brasileños en la batalla de Tacuarembó, se replegó hacia Entre Ríos, interpretándolo como un intento de imponerse sobre él. Ramírez tomó las armas contra su otrora jefe y lo enfrentó en una rápida sucesión de batallas. Fue derrotado en Las Guachas, pero el 24 de junio lo derrotó en una brillante maniobra en la Batalla de las Tunas, en que hizo un inteligente uso de la artillería al mando del comandante Lucio Norberto Mansilla, enviado en su ayuda desde Buenos Aires. Tras una victoria menor cerca del Sauce de Luna y otra cerca de Goya sobre el capitán Campbell, atacó al propio campamento de Artigas en Ávalos, cerca de Curuzucuapia, ya en la provincia de Corrientes, y lo derrotó completamente el 24 de julio. Este sería el fin de la etapa del liderazgo ejercido por Artigas en el litoral. Mientras tanto, sus segundos perseguían a Artigas por todo el territorio correntino. Ramírez ocupó la ciudad de Corrientes, hizo arrestar a Campbell y a Mariano Vera y se hizo nombrar gobernador. Poco después, tras intentar resistir en Misiones, Artigas debió refugiarse en el Paraguay del dictador Francia hasta su muerte, más de 20 años después. Francisco Pasco Ramírez muere en Chañar Viejo, cerca de Villa de María del Río Seco, el 10 de julio de 1821. ¿Dónde nació usted? En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorera. ¿Cómo era esa calle? Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto, y el barrio es un barrio viejo también. Pero ahí vivimos hasta que yo tenía un año, porque murió una hermanita mía, entonces mi madre no quiso quedarse en esa casa, y nos mudamos a una cuadra, a Soler y Gallo. Y ahí me crié, ahí nací a la vida, ahí empecé a estudiar, ahí empecé a conocer gente, hasta que me casé, entonces ya me fui para el centro. Aníbal Carmelo Troilo nació el 11 de julio de 1914 en el barrio del Abasto, Capital Federal. Cuando tenía 8 años, sufrió la muerte de su padre. Su vocación artística surgió cuando aún cursaba la escuela primaria. El mismo Troilo comentó alguna vez que el fuelle me atraía tanto como una pelota de fútbol. La vieja se hizo rogar un poco pero al final me dio el gusto y tuve mi primer bandoneón. 10 pesos por mes en 14 cuotas. Y desde entonces nunca me separé de él. Su familia lo apodó Pichuco, sobrenombre con el que comenzó a ser conocido en el ambiente. En 1926, a la temprana edad de 12 años, tocó el bandoneón en un evento benéfico del Petit Colón, un cine del barrio de Abasto. A pedido del dueño del cine, pasó a integrar la orquesta estable del mismo. En 1930, se unió al conjunto Bardaro Pugliese, que daba espectáculos en el Metropol de la calle Lavalle. La agrupación estaba integrada por Osvaldo Pugliese al piano, Alfredo Gobi y Elvino Bardaro en violines, Miguel Jurado y Aníbal Troilo en bandoneones y Luis Adeso en contrabajo. El ascenso de Troilo fue meteórico. El poeta Julián Centella lo bautizó como el bandoneón mayor de Buenos Aires. Troilo fue autor de 60 excelentes tangos. Los músicos que lo acompañaron en su carrera musical han elogiado cada aspecto de su persona. Su talento fue sorprendente por lo precoz y la grandeza de su aporte al género. Los entendidos afirman que su grandeza radica en que su pasión era tal que eso mismo lo elevaba. Troilo cerraba sus ojos cuando tocaba, pero no pudo explicar el motivo. En ocasiones dijo que lo hacía porque se sentía dentro de sí mismo. Tras la muerte de Homero Manzi, una noche interrumpió un juego de baccarat, se aisló en una habitación para componer en un rato su obra Responso, un lamento que está catalogado como uno de los tangos más brillantes de todas las épocas. Lo grabó, pero luego se negaba a tocarlo. Lo ha hecho a pedido del público, pero se sabe que sufría cuando lo hacía. Troilo fue un melodista extraordinario, talentoso para la composición, como lo demuestra en obras de su autoría para letras de Homero Manzi, Barrio de Tango, Sur, Dice Polín, Che Bandoneón. Troilo tuvo en su orquesta al innovador del tango, con el joven Astor Piazzolla, a quien difirió con el orgullo de designarlo su arreglador. Troilo siempre recordaba a Piazzolla: la gente quiere bailar, no perdamos el baile, porque si perdemos la milonga sonamos. Sus formaciones orquestales contaron con cantantes de renombre como Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche y Elba Perón. El bandoneón mayor de Buenos Aires murió el 19 de mayo de 1975. Parece ser que llamarás a la puerta. Parece ser que espiarás al ayer. Y entre una y otra cosa avanzó la vida de todas esas cosas y te dijo de lejos: barba, barba, estoy cerca, tan cerca que casi no te oigo. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. ¿Qué es eso, Gary?